en mi memoria recuerdos de ayer y que anhelo recorrer de nuevo para mis nostalgias volver a vivir. Sueño con la vieja escuela, con la muchachada que en ella estudiaba y hoy se encuentran lejos de nosotros por otros caminos que Dios nos marcó. Pienso en mi noviecita, menuda y bonita, que un día dejara para irme con rumbo a otras tierras donde una fortuna pudiera encontrar. Barrio, mi querido barrio, llevo en mi memoria recuerdos de ayer y que anhelo recorrer de nuevo para mis nostalgias volver a vivir. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Cómo estará mi barrio? El que nunca me olvido. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Cómo estará mi barrio? Que nunca me olvido. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Cómo estará mi barrio? El que nunca me olvido.